para bailar y disfrutar con alegría de la mano de tu grupo amigo Revelación Alemana. Ay, si me dijeras que es mi vida. Que sí, si dijeras que sí, qué feliz sería yo. Si dijeras que sí, si dijeras que sí, al altar iríamos los dos. Si dijeras que sí, si dijeras que sí, qué feliz sería yo. Si dijeras que sí, si dijeras que sí, al altar iríamos los dos. Mi linda alemanita, de ojito celestial, mirada soñadora como me gusta. Siempre que bailamos te siento cerca mío y espero de tu boca que me digas sí. Y enganchándote vidas para vos, Santiaguito. Esta es la historia de Cabezón y Santiago. Tenían un suegro en común en Santa Rosa. Se dedicaba a la crianza de lechones y ellos se le hacía agua a la boca. Decidieron una noche ir a su campo y llevarse un lechón sin que él se diera cuenta. Y sin pensar que algo frustrara lo planeado, los agarró con el lechón en la maleta. Sacó la doble caña de adentro el ropero y entre medio la pata le metió un chumbazo. No te imaginas, hermano, cómo ellos corrieron. Se hasta olvidaron de los alambres cruzados. Desesperado, Santiaguito iba hecho un tigre, agazapado para atrás iba mirando. Del Cabezón adelante encontró el peligro. Desparramado le pegó un grito, Santiago. Agachate, Santiago, agachate que viene el alambrado. Agachate, agachate, Santiago, que se viene el alambrado. Agachate, Santiago, agachate que viene el alambrado. Agachate, agachate, Santiago, que se viene el regalar. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, una gran siete, man!